La sombra de tu sonrisa se fue. Revive en mi soñar y en mi vivir. Ese es el amor. Lluvia te besó y yo también. Cuando pienso en ti, amor, todo lo que fuiste tú, siempre yo recordaré la sombra de tu amor. La lluvia te besó.